profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Amigo mío, muy bienvenido una vez más a Profecías Bíblicas. Un verdadero placer volver a hablarle. Aquí el tema en general es la fe destruida. Hemos hablado bastante de unos cuantos individuos, lo que están predicando hoy y enseñando. Para los muchos que han sufrido persecución y martirio a lo largo de los siglos por ser cristianos y tener valor suficiente para llamarse a sí mismos así, ahora tenemos que creer que después de todo sufrieron y murieron innecesariamente según el estándar o las normas cristianas hoy, ya que no necesitaban confesar a Jesús como el único camino y la verdad y la vida, ni tenían que renunciar a sus religiones paganas. También encontramos que las siguientes palabras de Jesús no encajan en el paradigma de esta iglesia llamada emergente. A cualquiera dice, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32-33. Hay una poderosa historia en el libro de Hechos, en la cual el apóstol Pablo había sido arrestado por predicar el Evangelio. Fue llevado ante el rey Agripa y le dieron la oportunidad de compartir su testimonio de, digamos, cómo se convirtió a ser cristiano. Era judío, pero ahora cristiano. Bueno, él le dijo a Agripa, el rey, que el Señor lo había comisionado para que predicara el Evangelio y también para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. Bien, Agripa continuó escuchando y luego le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hechos 26:28. Y Pablo le respondió: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Hechos 26:29. Si Pablo hubiera estado siguiendo la mentalidad emergente de hoy, le habría respondido a Agripa: no necesitas ser cristiano, puedes permanecer exactamente como estás, guardar todos tus rituales y prácticas, solo di que te gusta Jesús, ya está. En realidad, si Pablo hubiera estado practicando la espiritualidad emergente, en primer lugar, no le habrían arrestado jamás. No habría tenido que mantenerse firme, no habría tenido que predicar valientemente y sin reservas, ni se habría llamado a sí mismo cristiano, lo cual finalmente se convirtió en la sentencia de muerte para Pablo y para un número incontable de otros cristianos en otras épocas. Eddie Gibbs y Ryan Bulger son los coautores del libro Iglesias Emergentes, creando comunidades cristianas en culturas postmodernas. Una afirmación en su portada trasera, bueno, al dorso, declara: el mejor libro sobre la iglesia emergente. Brian McLaren está de acuerdo con esta evaluación cuando dice: si desea estar verdaderamente familiarizado con las iglesias emergentes, este es el libro para leer. reconoce el énfasis teológico esencial de las iglesias emergentes y se basa en las conversaciones reales con más de 50 personas. Pues bien, Gibbs, autor y profesor de crecimiento de la iglesia en el seminario teológico Fuller, y Bulger, director académico de artes en liderazgo global en el seminario teológico Fuller, se ha asociado para proveer una perspectiva general de 9 patrones que ven que se están desarrollando en las iglesias emergentes. Dicen en la página 235 que la investigación de ellos tuvo lugar en un periodo de más de 5 años. Una de las tendencias que los autores examinan en detalle es el evangelismo en la iglesia emergente, el cual, dicen en la página 130, involucra compartir las profundas experiencias de la vida con esos fuera de la fe. Ellos descubrieron que los líderes de la iglesia emergente no se sienten impresionados con cristianos que defienden la fe ofreciendo respuestas definitivas a esos que dudan de la fe. Bien, Gibbs y Bulger prueban este pensamiento citando a Piper, un líder de la iglesia emergente de Birmingham, en el Reino Unido. Ellos dicen en la página 131, el evangelismo o la misión para mí ya no es persuadir a las personas para que crean lo que yo creo, ni importa cuán ingenioso o creativo sea. Es más acerca de compartir experiencias y encuentros. Es caminar la jornada de la vida juntos en fe, cada uno con su tradición y cultura distinta, pero con la posibilidad de encontrar a Dios y la verdad del uno y del otro. Así que hay una verdad para uno y otra verdad para otro. Un Dios para uno y otro Dios para otro. Sin embargo, la definición de Piper de evangelización contradice la Escritura abiertamente. El apóstol Pedro declaró, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia se nos instruye para que unamos las manos con los paganos y consideremos sus creencias como medios de evangelismo? Gibbs y Bulger creen que las ventajas de este estilo de evangelismo sobrepasa lo negativo. Ellos escriben, los cristianos no pueden evangelizar verdaderamente, a menos que estén preparados para ser evangelizados en el proceso. Al compartir las buenas nuevas, las personas son enriquecidas por las revelaciones espirituales, las preguntas honestas y la profundidad de la devoción demostrada por esos de otras creencias. Él dice más adelante, el incluir a otros involucra el escucharlos, aprender de ellos. Mucho de lo que existe en otros credos no puede necesariamente ser hostil al reino. Los cristianos pueden aprender mucho de otros estilos de vida. termina diciendo. Ahora, ¿qué pasa si alguien que tenía una fe basada en la Biblia, en un intento por alcanzar a alguien que no tiene esta fe, en su esfuerzo por llegar hasta esa persona, se aparta de la fe? ¿Acaso no sería esto evangelismo en reverso? En ningún lugar en la Biblia hay un solo precedente para esta clase de evangelismo. Los profetas del Antiguo Testamento le advirtieron al pueblo de Israel que no debía unirse con los paganos. Sin embargo, ellos ignoraron las advertencias de Dios cuando Jeremías proclamaba: y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal, del cual no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Jeremías 11, 9 al 11. A pesar de advertencias tan claras de la Escritura, Gibbs y Bolger proveen otro ejemplo del texto, digamos, exitoso evangelismo, diríamos, de la Iglesia emergente. El ejemplo a que me refiero es del Spencer Burke de los Ozzy, cuya comunidad visita diferentes tradiciones cristianas periódicamente. Burke explica en la página 132 de su libro: la tradición cristiana puede conservar un modelo inclusivo, no uno exclusivo. Tenemos una comunidad hermenéutica, leemos otros escritos sagrados y luego volvemos a la Escritura y decidimos juntos cómo interpretar lo que hemos leído de la literatura que otras religiones consideran sagradas. Pero el alcance del modelo inclusivo de Burke va mucho más allá de la tradición cristiana. Gibbs y Bolger describen esta comunidad emergente que lee otros escritos sagrados. Declaran: la comunidad de Burke está preparada para aprender de las tradiciones de otros credos fuera del rebaño cristiano. Hay una familia budista en su iglesia. Como una comunidad, la iglesia visitó un templo budista. Ellos participaron en una meditación guiada con esta familia. Burke celebra las muchas formas como se revela Dios. Reconoce que el Espíritu ha estado con estas personas desde el principio. La comunidad celebra otras tradiciones. Se involucran en otras tradiciones y ven a quienes las practican como hijos amados de Dios, con la atención concentrada en el reino en lugar de la iglesia. Las personas encuentran que su relación con los otros credos cambia. ¿Usted todavía quiere seguir escuchando esto? Vale la pena saber en qué mundo vivimos. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati